Justo, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Conejo Adoptivo. Ancianitos. Vienen con sus bolsas de rositas de maíz y migajas a darles de comer a las palomas. Y hablando de palomas, el chaparrito que me regala zanahorias no debe tardar en llegar. Ah, ahí lo tenemos ya. Mi pequeño benefactor. Bueno, una vez más haré la actuación de un pequeño conejo asustadizo. Me es muy penoso, pero es la única forma de comer. Ve, pequeño conejito, ven por tu zanahoria. Ven acá, conejito. No me tengas miedo. Ven. Ven acá, precioso. Ven, toma, toma. Los conejitos son unas criaturas muy tímidas. ¿Qué hay de nuevo, Doc? Ya que hacemos lo mismo todos los días, me levanto temprano, lo mismo que tú. ¿Por qué no de una vez me adoptas como mascota? Prefiero desayunarme en la cama. ¿Qué te parece, Doc? ¿Lo llevamos a cabo, ¿eh? Oh, eso me haría sentirme muy feliz. Vamos, te enseñaré tu nuevo hogar. Puedes llevarme en los brazos. Es muy raro que me hayas llamado Doc porque soy doctor. Oiga, qué preciosa residencia tiene usted aquí, Doc. Espero que te encuentres como en tu casa, conejito, mientras voy a buscar una zanahoria para ti. Caracoles, muros de roble, alfombra de pared a pared. Me va a gustar vivir aquí. Vals minuto de mi amigo Chopin. Oh, Dios, ahí está ese horrible brebaje. Oh, qué poca voluntad tengo. No, no, no. Volveré a caer. Oh, me da tanta pena ser débil. ¿Cómo quisiera que mi hermano Paderewski estuviera aquí? Mentales, ¿eh? Está usted muy amarillo. Ya es tiempo que vea usted a un médico. Mejor es que se siente. Le traeré a un doc. No se vaya, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey, Doc! ¡Hey, Doc! ¡Pronto! ¡Es una emergencia! ¡Doc, ¿dónde se ha metido? ¡Oh, Dios! Espero no haber dañado a nadie. ¡Hey, Doc! ¡Doc, por favor! Ah, ¡allí estás! ¡Doctor! ¡Allá afuera hay un tipo que tiene goteras en la azotea! Y camina así. Tómese, será mejor que lleve usted esto. Nos puede dar problemas. Examínelo usted muy bien, Doc. En verdad necesito su servicio. Tiene la piel amarilla. Ojos rojos. Largas manos verdes. ¡Ay, ay, ay! ¡Doc! ¡Doc! ¡Doc! ¡Doc! ¡Doc! ¡Venga! ¡Doc! ¡Doc! ¡Doc! ¡Es usted! ¿Dónde diablos había metido? ¡El demente anda suelto! ¡Rápido! Desván. Entre aquí. Será mejor que me cuide la espalda. ¡Oh, Dios! Hubiera deseado que no me diera el rifle. ¡Oh, qué horror! ¡Ha vuelto de nuevo! Me gustaría verlo intentar pasar por la puerta. ¿Dónde apuntas con ese rifle? Doc. Caracoles, estuvimos cerca, ¿no es cierto? Oh, Dios, espero no haber asustado al pequeño conejito y se haya ido. Son unas criaturas muy tímidas. ¡Conejito precioso! ¡Pequeño conejito precioso! ¿Dónde te encuentras? ¡Pequeño conejito precioso! ¡Toma, conejito, toma! Oiga, ese zapato puede matar a alguien. Yo me largo de aquí. Por favor, no te vayas. Si te quedas, no volverás a ser molestado por ese horrible monstruo. Voy a vaciar toda la fórmula por el tubo del desagüe. ¡Oh, Dios! ¿Te bebiste el contenido? ¿Yo? Pero jamás me habían calumniado de esa forma en toda mi vida. Con esto, señor, terminamos nuestra amistad. Voy a regresar de nuevo a mi parque. Allá no habrá quien ponga en duda mi integridad. ¿Qué les pasa a los ancianitos? Parece que no han visto nunca un conejo en toda su vida. ¡Eso es todo, amigos!